Estamos con Eliana Ocaña, a quien le damos los buenos días. Eliana, Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Marcos. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Nos parece muy importante esta presentación del informe anual, ¿no? Y también, bueno, día a día, cómo se van pasando las cosas. También, en total repudio, lo que pasó el fin de semana, ¿no? El sábado, puntualmente. Así es. Bueno. Nosotros el viernes 18 de diciembre, como dijiste, a las 18:30 vamos a presentar el informe anual de la situación represiva y los datos del archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal del 2020. Hace 25 años que hacemos esta actualización, que por primera vez no lo vamos a poder hacer el acto en Plaza de Mayo, sino que lo vamos a transmitir en vivo desde un anfiteatro y la transmisión será simultánea por distintas plataformas. Así que la invitación es a sumarse a la transmisión, que va a comenzar a las 18 horas para dar inicio al acto a las 18:30 por nuestro canal de YouTube, por Instagram y por Facebook. Y bajo la consigna de las necesidades del pueblo son esenciales, la represión no. Que bueno, un poco contarte que este archivo lo hacemos, surge allá por 1996, cuando Menem dijo a los medios que las denuncias públicas por fusilamientos policiales crecían porque habían periodistas de pluma fácil. Esta tesis que fue reforzada cuando quien en ese momento era ministro del Interior, Carlos Coras, que dijo, ¿dónde están los nombres? Entonces así es como Corret pidió una respuesta contundente a esto de la mano de una ex compañera, Delia Garcilaso, ya fallecida, militante de Corret, mamá de Rodolfo Fito Ríos, que había sido torturado hasta morir en la cárcel de Caseros, ya por el año 1992. Así que bueno, Delia propuso armar una lista de todas las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad de todo el país a partir de 1983 y llevar ese archivo a Plaza de Mayo. Y a partir de ahí se sistematizó los casos de represión estatal y lo actualizamos cada año. Nuestro archivo, como te dije, cumple 25 años. Lamentablemente el número de casos aumenta todos los años. Y este archivo no es perfecto, ¿no? El número que damos es un piso, siempre lo decimos, de ahí es para arriba, porque hay muchos casos que no podemos llegar a registrar, sobre todo por la invisibilización y por la naturalización de la represión que hay. Así que, bueno, este año, lamentablemente, como te digo, va en aumento, así que incorporamos 496 casos al archivo de 7.091 casos que teníamos desde 1983 hasta la fecha. Este año sumamos 7.587 casos, de los cuales, bueno, de esos 496, porque nuestro archivo lo cerramos ahora, ¿no? Noviembre, mediados de noviembre y diciembre, así que de esos 496 algunos corresponden a la gestión anterior. Claro. Y 411 son los que ocurrieron entre el 10 de diciembre del 2019 y el 19 de noviembre del 2020, es decir, bajo la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y bueno, de ahí como promedio podemos decir que muere una persona cada 20 horas en manos del Estado. Como conclusión podemos también decir que hubo un incremento, un crecimiento exponencial de muertes bajo custodia, especialmente en cárceles. De las muertes en comisaría fueron personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino que eran detenciones arbitrarias o por incumplimiento de la ASPO. Registramos 34 muertes en comisaría, es un número muy elevado. Muy elevado, no recuerdo elevado. Lo que sucedió acá, en San Luis. Por ejemplo, el caso de Magalí Morales en San Luis. En San Luis, sí. Sí, y las desapariciones forzadas también, es un número elevado, se registraron 4 desapariciones forzadas. Bueno, el caso más resonante fue el de Facundo Astudillo Castro. Así que bueno, nuestro objetivo, este trabajo que hacemos, o sea, el objetivo no se reduce solamente al cruce y a la mera presentación, al cruce de datos y a la mera presentación, sino que el objetivo de este archivo, de su actualización y de su presentación pública que hacemos, es aportar al análisis de la situación represiva del país y dar herramientas, sobre todo para formar conciencia popular y desnaturalizar la represión. Totalmente. Como decimos, la represión es una política de Estado, gobierne quien gobierne, es de clase, selectiva, discrecional, y como finalidad no tiene el disciplinamiento social y control para garantizar la perpetuidad y profundización del sistema capitalista. Importante repasarlo, y más en un año pandémico, ¿no? Que decías vos, ¿no? Se han aumentado mucho más los casos, casos de detenciones arbitrarias, ¿no? Va a estar muy interesante para ver el informe, ¿no? De esta situación anual en un año pandémico, donde, bueno, entrarán muchos casos recordados y otros también, digamos, ocultos también, ¿no? Tal cual. Lamentablemente, bueno, a partir del DNU 297 del 20 de marzo, las facultades que se le otorgan a las fuerzas de seguridad de garantizar el cumplimiento del mismo, vimos cómo se profundizó la represión sobre las personas y en todo el país. Totalmente, sí. Ancho y largo del país. Lamentablemente, acá en Mendoza fue escenario de varios hechos represivos, de varios violentos hechos represivos. Ya la gestión de Suárez ya arrancó con esto de la modificación de la 7722, que fue en diciembre del 2019, y bueno, y el acuerdo entre Cambiemos, la UCR, el PJ, y la brutal represión que sufrimos en la Casa de Gobierno, en las calles del centro, bueno, que gracias al rechazo contundente del pueblo se logró dar marcha atrás con esa modificación. Y bueno, ya entrada la ASPO, fuimos escenario de hechos de violencia policial, sobre todo en los barrios populares. Sí. Eso hay que aclarar, como te dije, que era selectiva, discrecional, bueno, es apuntada justamente ahí, a la población más vulnerable, ¿no? Con detenciones arbitrarias, brutales, golpizas, que las hemos visto circular por las redes. Ajá. También se profundizaron los programas de control social, como el ciberpatrullaje, ojos en alerta, la modificación del Código Contravencional. ¿Qué tema, lo del Código Contravencional? Este, ¿no? Artículo, claro, 119 bis, que es el que establece los días de arresto a quien violare la cuarentena, una locura. Sí, desmantelamiento de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Vimos la represión a los reclamos, a los trabajadores municipales en kilómetro cero. La criminalización de la protesta, las imputaciones a dirigentes sindicales, como es el caso del SUTE, que todavía están luchando para sacar esas imputaciones, la avanzada sobre la juventud, la represión, por ejemplo, que sufrieron los pibes skater en Parque O'Higgins, bueno, la situación en las cárceles, como te decía, la falta de condiciones de higiene y seguridad frente a la pandemia, y la represión a los reclamos, ¿no? De la población carcelaria, el colectivo LGTBIQ+, con la ausencia de políticas públicas para erradicar, ¿no? Las violencias estructurales. Acá en Mendoza, lamentablemente, tuvimos que llorar el crimen de transodio cometido por el policía Jesús Chávez Rubio hacia Melody Barrera, 29 de agosto. Bueno, la muerte de Magali Morales, como te comentaba. Sí. También. En San Luis, sí, bueno, no, los barrios también que no tienen acceso a los servicios básicos y que luchan por una vivienda digna, servicios básicos como el agua, la luz, y que son reprimidos cuando intentan visibilizar el reclamo, como sucedió en el barrio La Quebrada, en el hipódromo. Sí, bueno, muchísimo. Podemos... muchísimo. Ahora también la represión que estuvo un poco callada, pero ahora se visibiliza la represión a puesteros en Malargüe, con el intento de despojarle de sus tierras, donde viven ahí hace, no sé, más de 20 años, 20, 30, 40 años, qué sé yo. Sí, hablaban de generaciones, de 7 generaciones, más de 200 años. Claro. Sí. Están reclamando su título de propiedad, que por ley les pertenece, y el municipio, el intendente se escondió cuando fueron a entregarle el petitorio. Totalmente. Todo se resuelve a través de la represión. Y acá en Mendoza, bueno, con el extractivismo, podemos ver cómo el gobierno propone una salida a la crisis, como salida a la crisis, esta continuidad y profundización del extractivismo. son todos modelos que vienen de la mano de la represión, de la criminalización a quienes luchan y resisten contra las políticas de saqueo de contaminación. Todo se resuelve de la mano de la represión. Es importantísimo repasar esto, ¿no? Tener este informe anual y poder verlo, repasarlo, divulgarlo también y que no quede solamente, como decís vos, no números, sino bueno, un informe que también hace esto, ¿no? Poner en valor todo lo que sucede y también bueno un repudio a lo que sigue sucediendo como político, bien lo decías, ¿no? La represión como política de Estado, ¿no? Tal cual, por eso es importante bueno, que se sumen y que para que se visibilice, porque como te dije, con la represión no vamos a terminar dentro de la lógica capitalista, uh-huh. Pero sí podemos aportar estas herramientas que tienen que ver con la visibilización, con la desnaturalización, para combatir los efectos de la represión sobre las personas. Como siempre sostenemos que la salida es colectiva, la salida es la organización y la lucha, que nos tenemos que cuidar entre todos. Así que, bueno, es importante que participen y que, bueno, por eso es la invitación que la extendemos para que se sumen este viernes, 18 de diciembre, a la transmisión que comenzará, como te dije, a las 18 horas, por nuestros canales de YouTube, Instagram y Facebook. Eliana, te agradecemos mucho, muy importante esto, y bueno, esperamos tener este informe y poder repasar y seguir analizando la política de Estado de todo el sistema, ¿no? En cuanto a la represión. Te agradecemos mucho el contacto y bueno, que tengas buen día y estaremos pendientes de lo que suceda el viernes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por ser parte de esta lucha antirrepresiva, como siempre le decimos. Así que bueno, les esperamos ahí y un abrazo a todos. Abrazo grande, Eliana, que tengas buen día. Bueno, buen día para ustedes. Buen día. Muchas gracias.